Sí, ayer también movilizamos conjuntamente con ONU, se logró por medio de la doctora Chalabre hacer un parante para todo esto, el tema del gas, porque viste, si vivimos con el plan de saber que tenemos gas natural, no nos alcanza para nada, con tarifas de ese hermano. Así que evidentemente sí, se logró por lo menos hacer un parante, no hay corte de suministro de gas, así que hasta, bueno, veremos cómo resuelve la justicia ya esto, ¿no?